Es un placer muy grande, Clara, estar contigo en el nombre del Señor Jesucristo. También es un gran placer estar contigo, Johnny. Sabes que públicamente reconozco el papel tan importante que tú tienes en mi vida y me siento muy agradecido porque Dios nos ha puesto juntos. Gracias, igualmente. Gracias, Clara. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu gran amor, Padre. Te damos gracias porque tú moriste por nosotros y porque muy pronto tú vienes a buscarnos. Gracias, Señor, te damos por la vida y la salud y porque podemos, Señor, estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a honrarte en nuestras vidas y a ponerte siempre en primer lugar. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos estas bendiciones. Amén. Amén. Amén. Clara, estamos en un tema muy particular e interesante. La lección 2 habla de conceptos básicos del pacto. ¿Cómo te hace sentir esta imagen aquí presentada para la lección del sábado, hablando del pacto, a un personaje? Tal vez será Abraham, ¿tú piensas? Puede ser Abraham, puede ser Moisés también. Este personaje está mirando al cielo y está con sus manos juntas orando o dándole gracias a Dios. Sí, lo que yo quiero estar seguro que él no está es rogando, Clara, porque nosotros no necesitamos rogarle a Dios. Dios está interesado en nosotros y hemos de estudiar esta semana qué quiere decir el pacto en este contexto de que Dios está siempre con nosotros. La palabra pacto, Clara, parece una palabra muy sofisticada y una cosa como de contratos y como de cosas religiosas y complejas, pero ese no es el origen de la palabra. ¿Sabes que la palabra, las primeras letras de la palabra se dibujaban como una casita? Pues lo mismo que la unión matrimonial. Exactamente. Pacto no es otra cosa sino cohabitar, estar juntos. El hebreo es un idioma gráfico, es un idioma que carece de, en un gran porcentaje, de lenguaje abstracto. Entonces, nosotros en el occidente y nuestros idiomas les encanta lo abstracto y sentimos que lo abstracto es superior. Así que hablamos de un pacto. Para entender esto, lo que tenemos que hacer es examinar los versos de la Biblia, cómo se usa esa palabra en hebreo. Comencemos. La primera oportunidad que aparece, de hecho, muchas veces, pero las oportunidades, la primera que estamos enfatizando es esta de Génesis 14, el verso número 3. ¿Lo puedes leer? Pero uno de los que escaparon fue y lo contó Abraham el hebreo, que habitaba en el Sinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, quienes eran aliados de Abraham. La palabra aliados, Clara, es la palabra que está usándose aquí en el hebreo. Y esa palabra es muy... te das cuenta, vamos a volver al texto, te das cuenta que está hablando de relaciones familiares, quienes están habitando bajo la misma casa. En este caso son vecinos. Están interesados ellos en mostrar la cercanía de estos personajes del uno hacia el otro. ¿Quién habita con quién? Y ellos... ¿Y quién es hermano de quién? ¿Y quién es hermano de quién? Porque la palabra que se usa para pacto, lo que significa y lo que enfatiza es este concepto de que somos cohabitantes. De hecho, vamos a leerlo en la lección. Vámonos a las palabras allí escritas. La palabra hebrea traducida como pacto, que aparece unas 287 veces en el Antiguo Testamento, es berit. También se puede traducir como testamento o última voluntad. Su origen es incierto, pero ha llegado a significar aquello que vinculaba a dos partes. Sin embargo, se utilizaba para muchos tipos de diferentes de vínculo entre un hombre y otro, así como entre el hombre y Dios. Tiene un uso común donde ambas partes eran hombres y un uso claramente religioso donde el pacto era entre Dios y el hombre. El uso religioso en realidad era una metáfora basada en el uso común, pero con una connotación más profunda. Yo resiento esas palabras, Clara, porque esta idea de que hay un ambiente religioso, que es un lugar de instituciones religiosas y de cosas místicas, y hay un ambiente vulgar donde las cosas son entre los seres humanos, no es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo, Johnny. Clara, nosotros desde que nacemos y respiramos, el Espíritu de Dios está entrando y saliendo de nosotros, porque Eclesiastés 12:7 nos dice que en el último respiro que hacemos, ¿qué sucede con el Espíritu? Va a Dios quien lo dio. Dios está con nosotros continuamente. Y Romanos el capítulo 2 dice que para Dios no hay acepción de personas y que Dios siempre está en comunicación con los seres humanos en su cerebro, acusándolos y excusándolos a través de sus razonamientos. Dos ejemplos específicos y claros que Dios se comunica con todos los seres humanos. Allí particularmente en Romanos 2 está enfatizando que Dios se comunica inclusive con los gentiles. Pero esa realidad de lo que sucede en el cerebro, en la mente, también ocurre con los creyentes. No es solo para los gentiles. Cuando les habla de que a los gentiles les sucede eso es porque ellos no tienen el privilegio de leer la palabra de Dios, que es otra manera de Dios comunicarse. Así que el punto número uno para desafiar la idea de que hay un ambiente religioso, espiritual, y un ambiente mundano, secular, el primer punto para eliminar esa idea es que el Espíritu de Dios, ¿habrá algo más santo que el Espíritu de Dios, claro? No te oigo. No hay nada más santo. El Espíritu de Dios es el consolador, la consoladora que ha enviado nuestro Padre para ayudarnos. Y es el Espíritu de Cristo, como lo llama también el Nuevo Testamento, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. Y este Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, es lo más santo que tenemos en esta tierra, porque Él es el representante de Dios hoy por hoy en este planeta. Ya Jesús no está con nosotros, Jesús está en el cielo, y el que Jesús envió fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con cada ser humano porque no hay acepción de persona para con Dios. Todo el ambiente y todo lo que sucede siempre es espiritual y siempre es religioso. Por eso los adventistas del séptimo día somos fisicalistas, porque no aceptamos el dualismo. Esa idea de este hermanito que leímos en el comentario de que hay un ambiente común y un ambiente espiritual o religioso es una idea dualista. Todos los espacios y todos los ambientes son religiosos, son de Dios, son espirituales. Johnny, y un ejemplo de esto es cuando nosotros somos padres o somos tíos, todos nuestros sobrinos o nuestros hijos nos importan y siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, van a ser siempre nuestros hijos. Lo mismo sucede con nosotros hacia Dios, siempre Él está con nosotros, en cada momento y en cada lugar. Por eso dice la Escritura que no importa si yo me voy a lo profundo del hoyo más grande, de la olla de Yares, en el norte de Puerto Rico. Más profundo del océano. Allí en esa olla de Yares, en esa trench en inglés. En esa profundidad. Profunda. Allí está el Espíritu. Y si me voy a lo más alto, allá a los Andes, a lo más alto, a los Everest, ¿dónde está? ¿Quién está allí? Ahí está Dios. Y si me meto en una cueva, ¿quién está allí? También el Espíritu Santo y Dios están ahí contigo. Y donde quiera que está Dios es santo, claro. Claro. Así que la cocina tuya, que a veces yo invado sin invitación. Uh-huh. ¿Eso es así? Eso es así. Allí es santo. El baño, no importa lo que estemos haciendo allí, allí es santo. El apóstol dijo, orad sin cesar. Todas las partes de este planeta. Eso sí, hay actividades que tienen una naturaleza religiosa, pero esas actividades no hacen el lugar santo. El lugar es santo porque Dios está presente. La santidad viene por la presencia de Dios. Siempre ha sido un asunto relacional. Vámonos al próximo ejemplo, Clara, a menos que tengas algo que quieras añadir. No, vamos al próximo ejemplo. Puedes leer Génesis 17, comienza allí en el verso 2. Yo estableceré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Otra manera de traducirlo es, yo estableceré mi casa y la relación que tendremos como familia entre tú y yo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que yo entiendo también. Pacto no es una cosa especial que solamente se tiene con algunos que hacen sacrificios especiales y maneras. No. Pacto es la relación de Dios con el ser humano que Dios quiere hacer con todos los seres humanos porque no hay acepción de personas para con Dios. Obviamente hay quienes aceptan la invitación y entonces entran en una competencia de calidad de relación, calidad de pacto. Calidad de vida. Eso. Y mientras más aprendemos, más calidad de vida tenemos. Y mientras más nos rechazamos el mensaje de Dios, menos calidad de vida tenemos. Esa es la realidad espiritual. Pero es igualmente espiritual el que está huyendo de Dios que el que está con Dios. Pero uno tiene mejor calidad de vida y el otro tiene peor calidad de vida. Eso es así de sencillo. La relación con Dios establece la mejor parte la escogemos cuando estamos en comunión con Dios y aceptamos su pacto. La relación con el ser familia. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí que mi pacto es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará más tu nombre Abraham. Tu nombre será Abraham. Pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. Yo te haré muy fecundo y de ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre... Ahora lee pacto como relación. Yo establezco mi relación como relación perpetua entre tú y yo. Dos personas. Dios es una persona, ¿o no creemos que Dios es persona? Claro. Entonces, la persona de Dios y la persona de Abraham. Y así lo quiere hacer con cada ser humano. ¿Y qué más dice? Y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, para ser tu Dios. Y eso quiere decir, vamos a tener relación. Tú me vas a reconocer a mí, yo te voy a reconocer a ti. Y eso Dios lo hizo como un asunto familiar. Y la promesa es tener muchos hijos. Y el de tu descendencia después de ti, yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, y yo seré su Dios. Esta relación personal, entonces Dios procede a darle una señal, porque los seres humanos necesitamos rituales, Clara. Los rituales son importantes, hacemos cumpleaños, el ritual de cumplir una vuelta alrededor del sol completita, del día que nacimos al día que nacimos nuevamente. Ese ritual, hacemos una fiesta, honramos a la persona, agradecemos a Dios. Hacemos fiesta cuando nos casamos. ¿Tú te acuerdas de tu fiesta de matrimonio? Yo la recuerdo. Allá en Santiago de los 30 caballeros en República Dominicana. Y yo también me recuerdo con mucha emoción, Clara. Y estas fiestas, estos rituales, estas ceremonias no son el evento. El evento es que llevamos 43 años raspando la yuca juntos, casando y dándonos en casamiento el uno con el otro diariamente. Diariamente, porque miren, Hay que tener mucha disciplina para mantener un matrimonio por 43 años. ¿Y quién tiene más disciplina y más necesidad de disciplina, tú o yo? Bueno, mejor sigamos leyendo, Johnny. Verso 11. A ver, ¿cómo es que va a ser ese ritual de recordativo? Circuncidarán sus prepucios, y esto será la señal del pacto con ustedes. ¿Por qué razón va a tomar el prepucio que está en el pene, que cubre, como una señal, y el circuncidarlo como una señal? Porque es un asunto familiar. ¿Quién ve eso? Los únicos que lo ven son los del matrimonio. Claro. Y si acaso en algún momento que hubiera alguna necesidad de estar juntos en algo, puede verlo algún otro, los hijos, o en algún momento de manera efímera, viviendo en una tienda de campaña todos juntos, podría ser que se vea. Y no hay cuartos separados como tenemos ahora. El asunto es que más íntimo y más personal que circuncidar el pene no existe. ¿Y por qué en el hombre y no en la mujer? Porque el hombre, en la cultura del antiguo Cercano Oriente y hasta la cultura del día de hoy, el hombre representa el hogar y la mujer es la dueña del hombre. ¿Lo dije bien como te gusta? Lo dijiste bien, yo estaba esperando a ver qué va a decir, pero está bien, me gustó. Pasé la prueba. Pasaste la prueba. Pasé la prueba del feminismo y la prueba bíblica también, porque la idea de esta relación especial estaba alrededor de tener hijos. ¿Y quién fue la que parió los hijos? Eva, la mujer. Y en el caso del hermanito Abraham, ¿quién parió los hijos? También la mujer. La hermanita Sara, que se convierte en la madre de Israel y en la madre de los de la relación del pacto. Vamos a leerlo aquí en el verso 15, Clara. Dios dijo también a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, Sara será su nombre. Señal de que con ella también se estaba haciendo pacto igualito que con el hombre. Cuando la mujer veía la circuncisión del pene de su marido, ella, al estar en relación con él, está en pacto también. Y ella cambió su nombre, también se le cambia el nombre. Sara será su nombre. Yo la bendeciré y también te dará de ella un hijo. Sí, yo la bendeciré. Ella será madre de naciones y de ella procederán reyes de pueblos. Las mismitas palabritas que le dijeron al hermanito Abrancito, se lo dijeron a la hermanita Saraita. Ninguna diferencia. Dios ama tanto las mujeres. Igual que ama a los hombres. Ay, sí. Ama a todas las criaturas. Y ese pacto que se estableció no es otra cosa que un negocio familiar. Yo voy a estar en la tienda tuya, yo voy a ser familia, voy a compartir contigo el berit, el bet, la casa. Y al compartir la casa con nosotros, nosotros estamos en relación eterna con Dios. Y esto, por supuesto, Dios lo hace únicamente a los que consienten y desean. Dios no obliga a nadie, Clara. Eso es del diablo. Eso es de Babilonia, eso de obligar. Eso de decir, así es que se tienen que hacer las cosas. Todo lo que es obligado es del diablo. Y este asunto del pacto, la historia está en Génesis 3. El pacto no es otra cosa sino Dios buscándonos. Comencemos los versos del 1 al 3 de Génesis 3. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella. Perdón, espérate. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y los ojos, y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas para higuera, de higuera, y se hicieron delantares. Aquí está la primera parte de la tragedia. La ruptura de la relación. Esa ruptura de relación, Clara, ocurre cuando la pareja decide comer. El hermanito Adán, que estaba calladito al lado de ella, no, parece que le era... tenía dolor de estómago, o se estaba rascando la costilla donde le sacaron la costilla, o estaba entretenido mirando la atracción de lo bonita que se veía su esposa, no sabemos qué. La cosa es que él se quedó calladito, pero él allí estaba porque lo dice el texto y él estaba con ella y él comió. Veámoslo nuevamente. Que estaba con ella y él comió. Entonces, dice que se le abren los ojos, Clara. En otras palabras, ocurre un cambio epistémico. Ya no ven las cosas definidas de la misma manera. Ahora de pronto están desnudos y se ven su cuerpo y les da vergüenza. El pacto se rompe, la relación con Dios se rompe cuando tú te miras a ti misma, te miras a ti mismo y te da vergüenza lo que ves. La vergüenza de nosotros cambia nuestra relación con la otra persona y cambia nuestra relación con Dios. Cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos rompió el pacto. Esa es la tragedia, Clara. Pero vamos a lo que hace Dios para entender el pacto. Verso 8, Clara. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. ¿Qué tú piensas que estaba diciendo Dios? Que ellos oyeron la voz de Dios. No, dice lo que estaba diciendo. Quizás estaba cantando. Sí, seguramente, eso me gusta. O estaba haciendo un chiste. ¡Vine a contarles un chiste! ¡Vengan, Ish e Isha, que les tengo un chiste que les quiero contar! O tal vez estaba riéndose. O probablemente estaba llamándolo. ¡Ish! ¡Isha! ¿Dónde están? ¡Quiero verlo! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un beso! Las personas se imaginan todo lo que tiene que ver con Dios como cosas extrañas. Eso es dualismo. Eso destruye el concepto bíblico. El concepto adventista es que somos carne y esta carne se relaciona con Dios. Y en el cerebro está el espíritu. Y lo respiramos en el aire y vuelve a Dios que lo dio. Eso es lo que creemos, que somos físico. Y esa relación que Dios tenía con Ish y con Isha, el hombre y la mujer, es una relación física. Él los está buscando y ellos se esconden. No estaban pululando, Clara. Uh-huh. Eran físicos, cuerpos. Y Dios vino en su cuerpo, que sea como sea, lo que sabemos es que el cuerpo de Adán y de Eva, el cuerpo de Ish y de Isha, el cuerpo tuyo y mío son imagen y semejanza del Altísimo. Porque el varón y la hembra a imagen y semejanza fueron criados. Pero volvamos a la historia. Fueron criados los dos. Gracias. Volvamos a la historia. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 9? Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Detengámonos ahí. Clara, eso es el pacto. ¿Dónde estás tú? Esa búsqueda de esa relación, ¿dónde está tu cuerpo? ¿Dónde estás tú? Quiero verte, quiero olerte, quiero besarte, quiero estar contigo. Eso es pacto. Y ese es el mismo pacto que siempre ha sido. Dios buscando al ser humano. Por causa del pecado, el ser humano se esconde. La relación ha sido rota. Nos dio vergüenza nuestro cuerpo y nos escondimos. Por eso nos despreciamos a nosotros y despreciamos al prójimo, porque yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Si no me puedo, si tengo que ver, ¿cómo tú piensas que se sintió el hermanito Ish, el hermanito Adán, con respecto a Isha, Eva, cuando se vio a sí mismo y le dio vergüenza? Y cuando la vio a ella, ¿cómo se sintió con respecto a ella? Si le da vergüenza verse a sí mismo, ¿qué siente? También se avergonzó de ella, porque nosotros tenemos que amar primero nuestro cuerpo para poder amar el otro. Y se escondieron. Dios viene a buscarlos. Y cuando Dios los encuentra, veamos lo que sucede. Él respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Le preguntó Dios: ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? La mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: ¿por qué hiciste esto? Serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esta es la realidad del único pacto, que ha tenido muchas versiones, pero es un simple pacto sencillo: Dios buscando a su criatura. Y Clara, la pregunta eterna es: ¿nos vamos a esconder mirando nuestro cuerpo, que nos sentimos avergonzados de él y avergonzándonos del prójimo? ¿O vamos a ir desnudos delante de Dios y decirle: tú me das la ropa? Dios le hizo, ellos se hicieron ropita de hojitas. Dios le hizo ropa de un cordero, señal de la provisión divina. Dios provee la ropa, Dios provee la justicia. Y la pregunta es clara: ¿aceptaremos nosotros o no? Esa es la pregunta para todos. ¿Aceptarás la relación que Dios habite contigo, o te esconderás en vergüenza y sentirás el mismo desprecio por tu prójimo? ¿O aceptarás que Dios te cubre, irás desnuda y desnudo delante de él, reconociendo que hay seguridad en lo que Dios provee? No necesitas nada más. ¿Hay algo que haga Dios falta? Dios provee todo, y si tenemos a Dios, no hace falta nada más. Exactamente. Solo Dios basta. Y que él está deseoso de estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Eso es el pacto, Clara. Ese es el pacto. Esa es la promesa de salvación. Dios buscando. ¿Dónde tú estás, nene? ¿Dónde te escondiste? Mira que no te veo. Y nosotros allí mirándonos desnudos. Precisamente por eso le dio la señal la circuncisión. Porque eso es lo más privado de todo lo privado. Todas las partes de nuestra vida, Dios las tiene. Clara, ¿hay algo en la vida que Dios no posea? Él lo posee todo. Encima del cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo es de Dios. ¿Y qué con respecto al cuerpo? Todos nosotros somos de Dios. Nuestro cuerpo... ¿tenemos que tener vergüenza? Claro que no, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y si nos avergonzamos de nosotros, nos estamos avergonzando de Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias.